y los peces que lo andan, y dio vida verde a sus negras orillas que se poblaron de plantas y de animales. Entonces, el sol, el hacedor de la vida, se sentó a contemplar su obra. El sol sintió la profunda inspiración, la profunda respiración del mundo recién nacido, que se abría ante sus ojos, y escuchó sus primeras voces. Tanta hermosura dolía. Las lágrimas del sol cayeron en tierra y se hicieron barro. Y ese barro se hizo gente. Folsom, una cantante egipcia nacida en 1904, fallecida en 1975. Diva entre las divas, natural de Egipto, sigue siendo la cantante árabe más popular hasta la fecha. Su apellido, su nombre, en el disco que tengo en la mano, y una selección de discos que hay que recogen parte de su variado repertorio, está escrito Ome con dos M's, Colsoum, Colsoum con K. Pero tiene varias, hay varias formas de escribir el nombre, inclusive en turco lo escriben Umo Kulsum, también Oum Kalsoum o Om Kaltoum. Pero en fin, el hecho de que haya varias formas de escribir su nombre no cambia, no varía el hecho que es una de las voces más populares de Egipto. Seguimos con Galeano, de paso por Egipto, y escuchando, tal como en el programa pasado, que estábamos por Grecia y China, música de ayer y de hoy. Nilo. El Nilo obedecía al faraón. Era él quien abría paso a las inundaciones que devolvían a Egipto año tras año su fertilidad asombrosa. Después de la muerte, también, cuando el primer rayo de sol se colaba por una rendija en la tumba del faraón y le encendía la cara, la tierra daba tres cosechas. Así era. Ya no. De los siete brazos del delta quedan dos. Y de los ciclos sagrados de la fertilidad, que ya no son ciclos ni son sagrados, solamente quedan los antiguos himnos de alabanza al río más largo del mundo. Tú apagas la sed de todos los rebaños. Tú bebes las lágrimas de todos los ojos. Levántate, Nilo, que tu voz retumbe, que te escuche su voz. Que se escuche tu voz. Thank you. Un món de músiques. Des de Barcelona, Contrabanda FM, los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana y el viernes a partir de las 23 horas. 91.4 FM en Barcelona. Continuamos con Eduardo Galeano, su libro Espejos, una historia casi universal de viaje por Egipto. Piedra que dice: cuando Napoleón invadió Egipto, uno de sus soldados encontró a orillas del Nilo una gran piedra negra, toda grabada de signos. La llamaron Rosetta. Jean-François Champollion, estudioso de lenguas perdidas, pasó sus años mozos dando vueltas alrededor de esa piedra. Rosetta hablaba en tres lenguas. Dos habían sido descifradas. Los jeroglíficos egipcios, no. Seguía siendo un enigma la escritura de los creadores de las pirámides. Una escritora muy mentida. Heródoto, Estrabón, Diodoro y Horapolo habían traducido lo que habían inventado. Y el sacerdote jesuita Athanasius Kircher había publicado cuatro volúmenes de disparates. Todos habían partido de la certeza de que los jeroglíficos eran imágenes que integraban un sistema de símbolos y sus significados dependían de la fantasía de cada traductor. ¿Signos mudos? ¿Hombres sordos? Champollion interrogó a la piedra Rosetta durante toda su juventud sin recibir más respuesta que un silencio obstinado. Ya el pobre estaba comido por el hambre y el desaliento cuando un día se planteó una posibilidad que nunca nadie se había planteado. ¿Y si los jeroglíficos fueran sonidos, además de ser símbolos? ¿Si fueran también algo así como letras de un abecedario? Ese día se abrieron las tumbas y el rey muerto habló. We'll be right back. escuchamos al grupo Reini Alek. Escribir, no. Unos 5.000 años antes de Champollion, el dios Tot viajó a Tebas y ofreció a Tammuz, rey de Egipto, el arte de escribir. Le explicó sus jeroglíficos y dijo que la escritura era el mejor remedio para curar la mala memoria y la poca sabiduría. El rey rechazó el regalo. ¿Memoria? ¿Sabiduría? Ese invento producirá olvido. La sabiduría está en la verdad, no en su apariencia. No se puede recordar con memoria ajena. Los hombres registrarán, pero no recordarán. Repetirán, pero no vivirán. Se enterarán de muchas cosas, pero no conocerán ninguna. Osiris. La escritura egipcia nos contó la historia del dios Osiris y de su hermana Isis. Osiris fue asesinado en alguno de esos líos de familia frecuentes en la tierra y en el cielo, y fue descuartizado y se perdió en las profundidades del Nilo. Isis, su hermana, su amante, se sumergió y recogió sus pedacitos y uno por uno los fue pegando con barro, y de barro modeló lo que faltaba. Y cuando el cuerpo estuvo completo, lo acostó en la orilla. Ese barro, revuelto por el Nilo, tenía granos de cebada y otras plantas. El cuerpo de Osiris, cuerpo brotado, se alzó y caminó. Isis. Como Osiris, Isis aprendió en Egipto los misterios del nacimiento incesante. Conocemos su imagen, esta diosa madre dando de mamar a su hijo Horus, como mucho después la Virgen María amamantó a Jesús. Pero Isis nunca fue muy virgen, que digamos. Hizo el amor con Osiris desde que se estaban formando juntos en el vientre de la madre, y ya crecida ejerció durante 10 años en la ciudad de Tiro el oficio más antiguo. En los miles de años siguientes, Isis anduvo mucho mundo, dedicada a resucitar a las putas, a los esclavos y demás malditos. En Roma fundó templos en medio del pobrerío, a la orilla de los burdeles. Los templos fueron arrasados por orden imperial y fueron crucificados sus sacerdotes. Pero esas mulas tosudas volvieron a la vida una y otra vez. Y cuando los soldados del emperador Justiniano trituraron el santuario de Isis en la isla Philae en el Nilo, y sobre las ruinas alzaron la católica iglesia de San Esteban, los peregrinos de Isis siguieron acudiendo a rendir homenaje a su diosa pecadora ante el altar cristiano. rey triste. Según contó Heródoto, el faraón Sesostris III dominó toda Europa y toda Asia. Distinguió a los pueblos valientes dándole un pene por emblema y humilló a los pueblos cobardes grabando una vulva en sus estelas. Y por si todo eso fuera poco, caminó sobre los cuerpos de sus propios hijos para salvarse del fuego encendido por su hermano, que amablemente quiso asarlo vivo. Todo esto parece increíble, y es, pero en cambio está confirmado que este faraón multiplicó los canales de riego, convirtiendo desiertos en jardines. Y cuando conquistó Nubia, extendió el imperio más allá de la segunda catarata del Nilo. Y se sabe que nunca el reino de Egipto había sido tan pujante y envidiado. Sin embargo, las estatuas de Sesostris III son las únicas que nos ofrecen un rostro sombrío, ojos de angustia, labios de amargura. Los demás faraones, perpetuados por los escultores imperiales, nos miran serenos desde su paz celestial. La vida eterna era un privilegio de los faraones. Quizá, quién sabe, para Sesostris ese privilegio era una maldición. Fundación de la gallina. El faraón Tutmosis regresó de Siria tras culminar una de las fulminantes campañas que le dieron gloria y poder desde el delta del Nilo hasta el río Éufrates. Como era costumbre, el cuerpo del rey vencido colgaba boca abajo de la proa de su nave capitana, y toda la flota venía repleta de tributos y de ofrendas. Entre los regalos había una pájara jamás vista, gorda y fea. El regalador había presentado a la impresentable. Sí, sí, admitió mirando al piso. Esta pájara no es bella, no sabe cantar, tiene pico corto, cresta boba y ojos estúpidos, y sus alas de plumas tristes se han olvidado de volar. Entonces tragó saliva y agregó: pero tiene un hijo por día. Y abrió una caja donde había 7 huevos. He aquí los hijos que ha parido en la última semana. Los huevos fueron sumergidos en agua hirviente. El faraón los probó descascarados y aderezados con una pizca de sal. La pájara viajó en su camarote, echada a su lado. su esplendor y su forma eran divinas. Doncella hermosa y floreciente. Así se describió modestamente la hija mayor de Tutmosis, Hatshepsut, la que ocupó su trono, guerrera, hija de guerrero, decidió llamarse rey y no reina. Porque reinas, mujeres de reyes, había habido otras, pero Hatshepsut era única, la hija del sol, la mandamás, la de veras. Y este faraón con tetas usó casco y manto de macho y barba de utilería y dio a Egipto 20 años de prosperidad y gloria. El sobrinito por ella criado, que de ella había aprendido las artes de la guerra y del buen gobierno, mató su memoria. Él mandó que esa usurpadora del poder masculino fuera borrada de la lista de los faraones, que su nombre y su imagen fueran suprimidos de las pinturas y de las estelas y que fueran demolidas las estatuas que ella había erigido a su propia gloria. Pero algunas estatuas y algunas inscripciones se salvaron de la purga. Y gracias a esa ineficiencia, sabemos que sí existió una faraona disfrazada de hombre, la mortal que no quiso morir, la que anunció: mi halcón vuela hacia la eternidad, más allá de las banderas del reino. 3.400 años después, fue encontrada su tumba, vacía. Dicen que ella estaba en otro lado. La otra pirámide. Más de un siglo podía demorar la construcción de algunas pirámides. Miles y miles de hombres alzaban bloque tras bloque, día tras día, la inmensa morada donde cada faraón iba a vivir su eternidad, acompañado por los tesoros de su ajuar funerario. La sociedad egipcia que hacía pirámides era una pirámide. En la base estaba el campesino sin tierra. Durante las inundaciones del Nilo, él construía templos, levantaba diques, abría canales. Y cuando las aguas del río volvían a su cauce, trabajaba tierras ajenas. Hace unos 4.000 años, el escriba Doaghetti lo retrató así. El hortelano lleva el yugo. Sus hombros se doblan bajo el yugo. En el cuello tiene un callo purulento. Por las mañanas riega legumbres. Por la tarde riega pepinos. Al mediodía riega palmeras. A veces se desploma y muere. No había monumentos funerarios para él. Desnudo había vivido y en la muerte tenía la tierra por casa. Yacía en los caminos del desierto, acompañado por la estera donde había dormido y el vaso de barro donde había bebido. En el puño le ponían unos granos de trigo, por si se le ocurría comer. Natasha Atlas, de su álbum Mon Calibre del año 2010. Dejamos Egipto y nos adentramos en el mundo árabe. Seis siglos después de la muerte de Jesús, para situarnos en el tiempo, murió Mahoma, el fundador del Islam, que por permiso de Alá había tenido 12 esposas, casi todas simultáneas, dejó 9 viudas. Por prohibición de Alá, ninguna volvió a casarse. Aisha, la más joven, había sido la preferida. Tiempo después, ella encabezó un alzamiento armado contra el gobierno del califa Ali. En nuestro tiempo, muchas mezquitas impiden el paso a las mujeres, pero en los tiempos aquellos, las mezquitas fueron los lugares donde Aisha pronunció las arengas que encendieron los fuegos de la ira popular. Después, montada en su camello, atacó la ciudad de Basora. La prolongada batalla dejó 15.000 caídos. Esa sangría inauguró el odio entre los sunitas y los chiitas, que todavía cobra víctimas. Y algunos teólogos dictaminaron que esta era la prueba irrefutable de que las mujeres hacen desastres cuando se fugan de la cocina. Mahoma. Cuando Aisha fue derrotada, alguien recordó súbitamente lo que Mahoma había aconsejado 28 años antes. Cuelga tu látigo donde la mujer pueda verlo. Y justo en ese momento, otros discípulos del profeta, también dotados de una memoria muy oportuna, recordaron que él les había contado que el paraíso estaba lleno de pobres y el infierno de mujeres. Pasó el tiempo y un par de siglos después de la muerte de Mahoma ya sumaban más de 600.000 las frases que le atribuía la teocracia islámica. Buena parte de esas frases, y sobre todo las que maldicen a las mujeres, se han convertido en verdades religiosas bajadas del cielo, intocables por la duda humana. Sin embargo, el Corán, el libro sagrado dictado por Alá, dice que el hombre y la mujer han sido creados en la igualdad y que Eva no tuvo arte ni parte en la seducción de Adán por la serpiente. في حلايا الغابرة con Eduardo Galeano y el libro Espejos, una historia casi universal. Estamos en una tarde lluviosa en Barcelona. Hacían unos días que el tiempo estaba bastante inestable y anunciaban lluvias. Y hoy, y hace pocos minutos, comenzó a llover. Hoy, martes 7 de junio de este año 2011. Por lo tanto, es el primer martes del mes de junio de Un Mundo de Músicas. Nuestra cita aquí en directo, desde el estudio de Contrabanda FM en Barcelona, 91.4, frecuencia modulada. Online con la página web www.contrabanda.org, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana y el viernes a partir de las 23 horas en su segunda repetición nocturna. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. También pueden escuchar la Radio Neta con su página web www.laradioneta.cl. Un montón de músicas. Continuamos con Eduardo Galeano, Espejos y algunos de sus escritos sobre Mahoma y algunas de esas malas prácticas, por decirlo de alguna forma elegante, porque tendría que ser muchísimo más categórico mi tolerancia al respecto de lo que vamos a seguir ahora y lo que hemos comentado sobre las mujeres en el Islam. Es cero tolerancia, cero ante esa postura total y absolutamente rechazable. Sukaina. En algunas naciones musulmanas, el velo es una cárcel de mujeres. Una cárcel ambulante que en ellas anda. Pero las mujeres de Mahoma no llevaban la cara cubierta. Y el Corán no menciona la palabra velo, aunque sí aconseja que, fuera de casa, las mujeres se cubran el cabello con un manto. Las monjas católicas que no obedecen el Corán se cubren el cabello. Y muchas mujeres que no son musulmanas usan manto, mantilla o pañuelos en la cabeza en muchos lugares del mundo. Pero una cosa es el manto, prenda de libre elección, y otra el velo, que por mandato masculino obliga a esconder la cara de la mujer. Una de las más encarnizadas enemigas del tapacaras fue Sukaina, bisnieta de Mahoma, que no solo se negó a usarlo, sino que lo denunció a gritos. Sukaina se casó 5 veces y en sus 5 contratos de matrimonio se negó a aceptar la obediencia al marido. La mamá de los cuentacuentos. Por vengarse de una que lo había traicionado, el rey degollaba a todas. En el crepúsculo se casaba y al amanecer enviudaba. Una tras otra, las vírgenes perdían la virginidad y la cabeza. Sheherazade fue la única que sobrevivió a la primera noche. Y después siguió cambiando un cuento por cada nuevo día de vida. Esas historias, por ellas escuchadas, leídas o imaginadas, las salvaban de la decapitación. Las decía en voz baja, en la penumbra del dormitorio, sin más luz que la luna. Diciéndolas, sentía placer y lo daba, pero tenía mucho cuidado. A veces, en pleno relato, sentía que el rey le estaba estudiando el pescuezo. Si el rey se aburría, estaba perdida. Del miedo de morir, nació la maestría de narrar. رايح اشوف Natasha Atlas, de su álbum Mon Caliba del año 2010, en Un Mon de Músicas. Bagdad. Sherezade vivió sus mil y una noches en un palacio de Bagdad, a orillas del río Tigris. Sus mil y un cuentos habían nacido en esas tierras o habían venido desde Persia, Arabia, India, China o el Turquistán. Como en las tiendas de los mercaderes se reunían las mil y una maravillas que las caravanas de los mercaderes traían desde las lejanías, Bagdad era el centro del mundo. Todos los caminos de las palabras y los caminos de las cosas, se cruzaban en esa ciudad de plazas y fuentes, baños y jardines. Y también los más afamados médicos, astrónomos y matemáticos se daban cita en Bagdad, en una academia de ciencias llamada Mansión de la Sabiduría. Entre ellos estaba Mohammed al-Yarizmi, el fundador del álgebra. El álgebra se llama así por el título de uno de sus libros, Al-Jabr, y de su apellido provienen las palabras algoritmo y guarismo. Que lleva por título Le Paris Bagdad. voz del vino. Omar Khayyam escribió tratados de álgebra, metafísica y astronomía, y fue el autor de poemas clandestinos que se contagiaban de boca en boca en toda Persia y más allá. Esos poemas cantaban el vino, pecaminoso elixir que el poder islámico condenaba. El cielo no se ha enterado de mi venida, decía el poeta, y mi partida no disminuirá en nada su belleza ni su grandeza. La luna, que me buscará mañana, seguirá pasando aunque ya no me encuentre. Dormiré bajo tierra, sin mujer y sin amigo. Para nosotros, efímeros mortales, la única eternidad es el instante. Y beber el instante es mejor que llorarlo. Khayyam prefería la taberna a la mezquita. No temía al poder terrenal ni a las amenazas celestiales. Y sentía piedad de Dios, que jamás podría emborracharse. La palabra suprema no estaba escrita en el Corán, sino en el borde de la copa de vino. Y no se leía con los ojos, sino con la boca. ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, percusionista de origen iranés o iraní, de su disco EOS. Hombre que ha sabido beber de las influencias del Mediterráneo, de otras culturas del Mediterráneo, como también, como lo podemos ver aquí, de la música originaria de la India. Bijan Chemirani. Pulmón de músicas con Eduardo Galeano y música de Egipto y ahora música de Irán, de Irak, ya vendrá algo si el tiempo nos lo permite, música de la antigua Persia. Las cruzadas, aparecen las cruzadas en el mundo islámico a lo largo de más de un siglo y medio. Europa lanzó 8 cruzadas rumbo a las tierras infieles de Oriente. El Islam, que usurpaba el santo sepulcro de Jesús, era el remoto enemigo. Pero de paso, como les quedaba en camino, estos guerreros de la fe aprovecharon para limpiar otros mapas. La Guerra Santa empezaba por casa. La primera cruzada incendió las sinagogas y no dejó ni un solo judío vivo en Mainz y en otras ciudades alemanas. La cuarta cruzada salió hacia Jerusalén, pero nunca llegó. Los guerreros cristianos se detuvieron en la cristiana Constantinopla, ciudad opulenta, y durante 3 días y 3 noches la saquearon todita, sin perdonar iglesias ni monasterios. Y cuando ya no quedaban mujeres por violar, ni palacios por vaciar, se quedaron a disfrutar del botín y olvidaron el destino final de su sagrada empresa. Poco después, pocos años después, en 1209, otra cruzada se inició exterminando cristianos en suelo francés. Los cátaros, cristianos puritanos, se negaban a aceptar el poder del rey y del papa y creían que toda guerra ofendía a Dios, incluyendo las guerras que se hacían, como las cruzadas, en nombre de Dios. Esta herejía, muy popular, fue extirpada de raíz, de ciudad en ciudad, de castillo en castillo, de aldea en aldea. La más feroz matanza ocurrió en Béziers. Y allí fueron todos pasados a cuchillo, todos, los cátaros y los católicos también. En vano, algunos buscaron refugio en la catedral. Nadie se salvó de la degollatina general. El tiempo no daba para distinguir quién era quién. Según algunas versiones, el arzobispo Arnaud Amaury, duque de Narbona, delegado del Papa, lo tenía claro. Mandó: mátenlos a todos. Ya sabrá Dios reconocer a los suyos. otro tema de Fauzi Al-Ayeti, de su álbum Le Paris Bagdad. Este tema se llamaba Una noche en Basora. Una nuit a Basora. Eduardo Galeano, Espejos. Una historia casi universal. Estamos de cruzadas a los infieles en Oriente por parte de los cristianos, que en Europa tenían la verdad, tenían la voz y la palabra de su Dios creador y la imponían a sangre y fuego, o intentaban imponer la sangre y fuego en el resto de Europa. Divinos mandatos. Seguimos con las cruzadas. La tasa de alfabetismo no era muy alta, que digamos, entre los brazos armados de la cristiandad. Quizá por eso no pudieron leer correctamente los mandamientos en las tablas de Moisés. Leyeron que Dios mandaba invocar su nombre en vano, y en nombre de Dios hicieron lo que hicieron. Leyeron que Dios mandaba mentir y traicionaron casi todos los acuerdos que firmaron en su guerra santa contra los infieles. Leyeron que Dios mandaba robar y saquearon cuanta cosa encontraron en su camino hacia Oriente, amparados por el estandarte de la cruz y por la bendición del Papa, que les había garantizado el perdón de sus deudas y la salvación eterna. Leyeron que Dios mandaba cometer proezas carnales, y las huestes del Señor no solo cumplían ese deber con las numerosas profesionales contratadas por el ejército de Cristo, sino también con las prisioneras impías que formaban parte del botín. Y leyeron que Dios mandaba matar, y poblaciones enteras fueron pasadas a cuchillo sin perdonar a los niños por deber cristiano, para purificar esas tierras sucias de herejías o por pura necesidad, como era el caso del rey Ricardo Corazón de León, que no tenía más remedio que degollar a sus prisioneros porque les estorbaban la marcha. Caminan chapoteando sangre, contó un testigo. Y sobre las proezas carnales y las profesionales contratadas por el ejército de Cristo, el siguiente apartado. Loco por las francesas. Y de paso, también vemos cuál es el punto de vista, la visión de la persona de quien les hablaré ahora, del personaje. Imán ad-Din era el brazo derecho del sultán Saladino. Además, era poeta de mucho floripondio. Así describió desde Damasco a las 300 prostitutas franceses que acompañaban a los guerreros de Cristo en la Tercera Cruzada. Y ahora viene la descripción. Todas eran fornicadoras desenfrenadas, orgullosas y burlonas, que tomaban y daban de carnes firmes y pecadores, cantadoras y coquetas, públicas pero altivas, fogosas, apasionadas, teñidas y pintadas, deseables, apetecibles, exquisitas, agraciadas, que desgarraban y remendaban, destrozaban y reconstruían, extraviaban y encontraban, robaban y consolaban, putamente seductoras, lánguidas, deseadas y deseantes, despistadas y despistantes, cambiantes, experimentadas, adolescentes embelesadas, amorosas, ofreciéndose, amantes, apasionadas, desvergonzadas, caderas abundantes y esbeltas, muslos carnosos, poses nasales, ojos negros, ojos azules, ojos cenizas y tontitas. Mon de Músicas. Lo que acabamos de escuchar era el músico Dariush Sarbafian, de su álbum titulado Asemani. Asemani. Lo que interpreta es el santur o sarb. Bien, esto es música tradicional persa. Nos vamos acercando ya a la recta final del programa. Continuamos con Eduardo Galeano y su libro Espejos, una historia casi universal. Seguimos con Oriente y las Cruzadas. Poeta, profeta. Los herederos de Mahoma estaban dedicados a pelearse entre sí, sunitas contra chiitas, Bagdad contra el Cairo, y el mundo islámico se partía en pedazos consagrados al odio mutuo. El ejército musulmán se desintegraba en guerra contra sí mismo, y los cruzados avanzaban sin encontrar obstáculos, a paso de conquista hacia el Santo Sepulcro. Un poeta árabe que escribía desde los árabes y sobre los árabes lo comentaba así: los habitantes de la tierra se dividen en dos, los que tienen cerebro pero no tienen religión, y los que tienen religión pero no tienen cerebro. Se los repito por si no se les quedó en la memoria o no les quedó claro. Los habitantes de la tierra se dividen en dos: los que tienen cerebro pero no tienen religión, y los que tienen religión pero no tienen cerebro. Y también añadía: el destino se rompe como si fuéramos de cristal, y nuestros pedazos nunca más vuelven a unirse. Nunca más vuelven a unirse. El autor se llamaba Abul Ala al-Mahari. Murió en el año 1057 en su ciudad siria de Maharat, 40 años antes de que los cristianos la demolieran piedra por piedra. El poeta era ciego, dicen. Mientras las cruzadas arrasaban Maharat, Trótula Ruggiero moría en Salerno. Como la historia estaba ocupada registrando las hazañas de los guerreros de Cristo, no es mucho lo que se sabe de ella. Se sabía que un cortejo de 30 cuadras la acompañó al cementerio y que fue la primera mujer que escribió un tratado de ginecología, obstetricia y puericultura. Trótula Ruggiero, así se llamaba esta mujer. Las mujeres no se atreven a mostrar ante un médico hombre, por pudor y por innata reserva, sus partes íntimas, escribió Trótula. Su tratado recogía la experiencia de una mujer ayudando a otras mujeres en asuntos delicados. Ellas le abrían el cuerpo y el alma y le confiaban secretos que los hombres no comprendían ni merecían. Trótula les enseñaba a aliviar la viudez, a simular la virginidad, a sobrellevar el parto y sus trastornos, a evitar el mal aliento, a blanquear la piel y los dientes, y a reparar de los años el irreparable ultraje. La cirugía estaba de moda, pero Trótula no creía en el cuchillo. Ella prefería otras terapias: la mano, las hierbas, el oído. Daba masajes cariñosos, recetaba infusiones y sabía escuchar. فارقتك لليوم ما شفت أنا. شيدني البطران كيفك شلونه والصاخي طلع لي هم ينشدونه والصاخي طلع لي هم ينشدونه من فارقتك يا مريم ayer a Bot de un disco muy curioso, lleva por título Songs of the Broken Hearted, de canciones de los que tienen el corazón destrozado, canciones de desamor. Y la fecha, Bagdad, 1925-1929. Un montón de músicas. La herencia negada. Esto forma parte de este libro de Eduardo Galeano, Espejos. Una noche en Madrid pregunté al taxista, ¿qué trajeron los moros a España? Problemas, me respondió sin un instante de duda ni vacilación. Los llamados moros eran españoles de cultura islámica que en España habían vivido durante 8 siglos, 32 generaciones, y allí habían brillado como en ninguna otra parte. Muchos españoles ignoran todavía los resplandores que han dejado aquellas luces. La herencia musulmana incluye, entre otras cosas, la tolerancia religiosa que sucumbió a manos de los reyes católicos, los molinos de viento, los jardines y las acequias que todavía dan de beber a varias ciudades y riegan sus campos, el servicio público de correos, el vinagre, la mostaza, el azafrán, la canela, el comino, el azúcar de caña, los churros, las albóndigas, los frutos secos, el ajedrez, la cifra cero y los números que usamos, el álgebra y la trigonometría, las obras clásicas de Anaxágoras, Ptolomeo, Platón, Aristóteles, Euclides, Arquímedes, Hipócrates, Galeno y otros autores, que gracias a sus versiones árabes se difundieron en España y en Europa. Las 4.000 palabras árabes que integran la lengua castellana y varias ciudades de prodigiosa belleza. como Granada, y una copla anónima cantara así: dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Sultana Youssef, y este tema de este disco que se había presentado anteriormente, Songs of the Broken Hearted, las canciones de los corazones destrozados, canciones de desamor, grabadas en Bagdad entre los años 1925 y 1929. Llegamos al final del programa, pero antes nos vamos a introducir como último pasaje musical en las noches del desierto, Desert Night. que así, relato a relato y canción a canción, hemos llegado al final de una nueva cita con un monte músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana y el viernes a partir de las 23 horas. Un montón de músicas también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, nuestra radio hermana en el puerto, 88.9 frecuencia modulada, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Saludo a Chepo, que en este momento compañero de la radio, que en este momento está en el chat, nosolojazz@gmail.com. El podcast, en caso que no puedan escuchar el programa en directo en sus diferentes repeticiones o desde en Valparaíso, Chile, desde la Radio Neta, tienen el podcast. Barra superior del navegador, escriben nosolojazz.contrabanda.org y allí a partir de las 8 de la noche, máximo las 9, tendrán el programa, lo pueden escuchar en el streaming o descargarse el ordenador y escucharlo en cualquiera de las posibilidades que la informática les ofrece. Nada más, hasta el próximo martes o hasta la próxima oportunidad. Un montón de músicas. Thank you.